Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 427, grabado el lunes 1 de julio del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Barito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Una pregunta, Omar. Dime. Para que estén pendientes ahí en todos nuestros oyescuchas, por los cuales nos preocupamos mucho. Yes. ¿Cuándo va a ser el siguiente programa? El 8 de julio. Y así va a sonar, más o menos. Sí. Todo el episodio. Todo el episodio, sí. Vamos a ver cómo hacemos para que no suene tan eco. Señoras y señores, estamos felices de que aquí se encuentre la masita de Behavior porque tenemos productores ejecutivos que nos han patrocinado el hecho de que la masita nos venga a bailar aquí y mueva sus palas protuberantes. Las restriegan sobre nuestros cuerpos y las caras y toda la cosa. Pero ellos en este momento se acercan hacia nuestros productores ejecutivos para poderles acariciar el... Pero por lo menos le voy a dar una caricia para... ¡Ay! Es como una máquina de movimiento perpetuo, no para esa nalga de moverse. Mira cómo se mueve. Macicita. O sea, podías usarla para generar electricidad de alguna forma. ¿Eh? Tenemos que ver cómo. Ya me puso medio eléctrico. Esa energía. Te cargó el. No, yo la voy a cargar. El Doki Doki Dynamo. Señoras y señores, muchísimas gracias a la masita de Behavior por estar aquí con nosotros. Y muchísimas gracias a los productores ejecutivos por estar también patrocinando el show. Por no gastar dinero. Hablando de nuestro amigo Alberto Deras, que es la primera vez. Que él... Don Beto. Sí. Es la primera vez que él dona. Así que muchísimas gracias a Alberto Deras. También muchísimas gracias a Luis Ignacio Ballesteros, que ya se está, ya va a llegar al Don Gacho. Ya es enganchante. Sí. Ya no falla, siempre nos está ayudando. Así que muchísimas gracias a Luis Ignacio Ballesteros. A nuestro amigo Asdrúbal Jasso, que también ya se hizo un hábito de estar donando justamente... Mr. Jasso. Él dona el martes en la mañana. Entonces siempre tengo la grata sorpresa de que cuando reviso el PayPal, ahí está la donación de nuestro productor ejecutivo, como quien dice, yo voy para el próximo. Nice. ¿No será que aún está esperando? ¿Y por qué no me mencionaron? Yo creo que él estará viendo. ¿Por qué lo bajaste el martes? Otro podcast de estar escuchando él, ¿verdad? Quizá. Y también, señoras y señores, nuestro amigo del alma, nuestro productor ejecutivo que tiene ya casi que... Ya voy a revisar exactamente desde cuándo es que nos viene, pero ya lleva sus 3 meses, más de 3 meses. No, 6 meses quizás ya, ¿verdad? Ajá. Así que no es ni más ni menos que esto. Miguel, ¿cómo contigo? Oh, sí, ya lleva... ¿Años? Lleva 5 años. No, es verdad que dejo una vez. Ah, sí. Dejo una vez. No, vea, después no vea, no, se después, reivindicó. Sí. No, ese mismo episodio. Bueno, sí. No, pero también hubo una vez que después hizo una doble donación. Ah, sí, sí. Sí, se puso al día. Pero todavía estamos estudiando, no nos han dado respuesta si cuenta o no. Sí, lo hemos mandado a la Corte Suprema. Uh-huh. Señoras y señores, si usted quiere tener cobertura a nivel nacional sin votar ninguna llamada, así como nuestros productores ejecutivos, visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiere será nombrado productor ejecutivo del siguiente episodio. Solo le pedimos que por favor sea más de 50 centavos. Porque de lo contrario, dólares. Si no, no da lástima. No, de lo contrario, eBay, PayPal no nos manda nada. Mira, más de 50 centavos y de ahí el límite, el que quiera. Sí, el que Sky es dólar. El que le dé la tarjeta. The sky is the limit, así que muchísimas gracias. Pueden endeudarse con lo que... Gracias a las donaciones de todos ustedes, que nosotros podemos pagar el hosting y todo lo relacionado al show. Así que muchísimas gracias. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio con unas cuantas... Adelante, don Julius. ¿Qué noticias geekas nos tiene para hoy? Veamos. Ya dieron fecha de inicio de venta de la miniserie de Neil Gaiman, la nueva basada en Sandman. ¿Va a ser miniserie o novela gráfica? Es, fíjate que es miniserie. Así va a comenzar. Más aún. Es que Julio sigue pensando que le habla por la oreja. Sí. No creo, porque tengo ahí los audífonos. Pues sí. Se llama Sandman Overture. Va a comenzar Overture. Venta el 30 de octubre de este año. Y según está viendo, va a ser cada dos meses que va a salir, no cada mes. Fíjate que eso no lo alcancé a leer, porque estaba leyendo que al mismo tiempo la noticia salió publicada en el periódico. No sé por qué el New York Times, si no me equivoco, le dio espacio a Vértigo, que ya no existe, para anunciar, mencionaron 6 nuevas series que van a lanzar, fíjate, lo cual es una sorpresa. Muchos daban a Vértigo ya muerto. Van a dar una de basada en los Dead Boy Detectives, los detectivos de los niños muertos, que son personajes que fueron presentados originalmente en la serie de Vértigo. Le van a sacar una miniserie. Otra que se llama La Discípula. Otra Discípula. Una antología de Mayo para Halloween, de Witching Hour. Coffin Hill, algo así como la loma del ataúd. La loma de la tosadera. De magia negra. Están tosiendo. Pero la que más está esperando la Mara y yo en lo personal es la de Sandman. El Sandman. Cambiando totalmente de perspectiva, Disney ya anunció, ya dio fecha, cuando van a dar el especial de Phineas y Ferb, Misión Marvel, en la cual salen como invitados Hulk, Nick Fury, Iron Man, Spider-Man y Thor. ¿Y Superman? No. ¿Por qué será? Va a debutar el 16 de agosto. 16. Es un especial que no indican aquí, por lo menos no lo veo a primera vista, pero creo que va a ser de una hora. Ya vi la extra, la mandó, por cierto, Rampage. Sí, está en el blog también. Ya la pusiste, ok. Hace como dos meses. ¡Oh! ¡Músimo! Ay, si alguien leía la misma. Tanto que nos esforzamos en poner viejas. Es lo malo, es que solo ahí se distrae toda la gente, no lee las noticias. Comixology está anunciando 2 nuevas funciones de su aplicación. Copy y paste. Una es poder hacer suscripciones. Ya puedes decir, este título me suscribo. Entonces, nomás salga puta, no sé por qué han tardado tanto en hacer eso. ¿De cuándo salió el programa? Porque para hacer el equivalente a tu pull list. Ajá. Bien. Pero la que pero esa es paja, eso es como pereza de no estar pendiente cuando sale algo y comprarlo. Eso les conviene a ellos, que automáticamente te están cargando la tarjeta. Y... No, es que te lo cargan, yo me imagino, pues. Como dices, voy a comprar el run completo, como... cuando vayan saliendo me lo va a mandar. Como cuando te suscribís a una revista en cine. Y para desuscribirte va a ser un huevo. Lo cual... Ay, es cierto, así es una prepaga. ¿Sabes qué? Creo que tiene más sentido lo que dice Julius, porque en cómics no siempre se apegan al schedule. O sea, sí. Tiene más sentido para el usuario, pero porque ponerle, sí, bueno, a menos. Pero imagínate, te cobran, no, digamos que sea, vas a pagar el año completo, entonces el equivalente, y te hacen algún descuentito por haberte suscrito. Entonces, en vez de costarte $2.99, cuestan $1, digamos. $1. Pero sean, hipotéticamente, eso serían $20 o que pagarías para tener todo el año, el run de todo el año. Entonces, pues haces tu número y dices, deberían hacer tantos issues. Y de repente el escritor o el artista, o lo que fuera, se peló, así como lo ha hecho ya Kevin Smith. No, pero en esos casos yo me acuerdo, cuando eran suscripciones así de papel, cuando era algo así, te hacían un refund. Ah, de veras. Creo que sí. No, pero mira, la forma que... no van a detalles, pero la forma que el redactado dice que los nuevos ejemplares cargarán automáticamente tu tarjeta de crédito. Ah, pues no, sí. Los nuevos. Entonces, a medida que van saliendo es que te la van a ir cargando. Mira. Me parece que es más práctico por lo que dice Mar. Me gustaría... A mí no me parece. Yo soy de los que... Ponele. Yo ahorita me quiero suscribir a esto y vale $30, lo pago. Pero eso de estar que te estén cargando $2.99 y ahorita van a caer otros $2.99, no sé. El bloqueo mental que tengo hacia eso es que Ponete a pensarlo de otra forma. Imagínate la gente que religiosamente está comprando 10 cómics mensualmente. Es que precisamente pero eso es lo que me pasa. Si, si te suscribís, como en el viejo modelo, decir en enero voy a pagar los 12 cómics que espero en este año, uh-huh, no vas a pagar 12, vas a pagar 120. Pero y el no talegazo... Es que no es así. Ajá. Lo que pasa es que, por lo menos como a mí me capturan, no estoy diciendo que sea lo más correcto, uh-huh, lo más correcto. Uh-huh. Es que ponele, viene y ahora julio, no, Brito, yo, en julio, ajá, yo pago la suscripción de Wolverine, $20, ponele, por poner uno. En agosto, ¡pum!, otro 20. Ajá, dentro de dos meses, ey, este está chido también, ah, otro 20. Porque voy a decir, va, ya los pagué, tengo todo el año, ah, dentro del otro año lo vuelvo a pagar. Pero en cambio, si es que, puya, espérate, ahorita voy a comprar los 12 cómics que estoy leyendo y tengo que pagar $2.99 por cada uno, ya lo haces la cuenta y decís, puta, va a ser de un solo casi $40. No, el equivalente a los 20 que estás pagando, hasta menos. Sí, pero te digo, yo no te estoy diciendo que sea correcto. En mi mente así trabaja, desgraciadamente, ajá, eso. Yeah. Y me duele más pagarlo cómic por cómic que pagar una suscripción. Okay. Mira, lo que sí me gustaría ver es la desuscripción, así que no vaya a ser bien... Que no, como un scam, vea, de que para suscribirse tiene que avisarnos dos meses antes de la siguiente vez que le carguemos la tarjeta, o si no, le damos automático. Dame su DUI escaneado en 3D. Mira. O para desuscribirte tenés que ir a las oficinas de Comixology. No, yo una vez no me acuerdo qué me había suscrito, una revista, creo que era la Tenis, no me acuerdo cuál, o una porno, no me acuerdo. Y tuve que ir al banco a que me cambiaran la tarjeta. No pude desuscribirme. Yo tuve que decir, mira, se me perdió la tarjeta, deme una nueva con otro número. Uh-huh. Ya me dieron otra y hasta ahí pararon la suscripción. Hasta que te dejaron de cobrar, pues. Uh-huh. Entonces sería bueno ver eso. Porque bueno, cabal era de que tenías que mandar un correo y que tenías que ser ahora hábil de no sé qué, de aquí. O sea, te lo ponían imposible de hacer. Te ponían tantos obstáculos para desuscribirte. Que salía más fácil eso, dejar de pagar de alguna forma. Ahora, si lo hacen a través de la tienda de Apple, es matado de la risa de suscribir. Ah, sí. Sí. Uh-huh. Eso sí, manejan súper bien esa onda de la inscripción, de la suscripción y la desuscripción de cosas fabulosas. Es salir huyendo. Uh-huh. Y la otra función, que es la que a mí me llama más la atención, es que van a comenzar a vender bundles. Entonces, por ejemplo, lo que ahora puedes comprar como un hardcover, una recopilación, uh-huh, entonces ya digitalmente ya van a estar ahí. Y no es que vas a ver la pasta dura, en el uh-huh sentido de tener la nueva portada y el contenido, unas chorreras de páginas de cómics, sino que no, los panfletos independientes te los van a dar ya en tu inbox de los, qué sé yo, sí, la Dark Phoenix saga, por decirte algo. Y mira, todo esto ahora va a tener un precio... con descuento, haberlos comprado independientemente. Igual, como que compras un paperback. Como que comprar un ahora, paperback. ¿Qué pasaría si dentro de dos años quiebra estamos Comixology y apaga sus servidores? La cagaste. Lo que no tengas ya en tu... Porque sí los puedes downloadear, vea. Sí, es que es más, los que estás leyendo están en tu aparato, en tu dispositivo. ¿Está en formato CBR o...? No, es un formato propietario. Sí, tiene que ser un Comixology.com. Uh-huh. Es un punto... café... Sax. Comixology Book Resources, CBR. Sí, ahorita la creas, pues a menos que uh-huh alguien desarrolle un open source para leer esos archivos. Bueno, que es igual como que compraras películas en iTunes. Pues algún día quiebra y apaga los servidores. Ahora... Bueno... ¿O Netflix? Me imagino. No, pero Netflix las estás alquilando. Ah, bueno. No las has comprado, no es tuya. Me imagino que ellos en algún momento, si quiebran, llegan a quebrar o llegan a cerrar, ellos van a decir, vaya, mira, aquí está la opción, bajalas todas y sí, esta es la llave para poder leerlas cuando busques. Si vos compras, no alquilas, sino que compras una película en iTunes, creo que la puedes bajar y guardarla en tu disco duro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Solo que eso la puedes tocar de un aparato iDevice, vea, pero... Ajá, Apple. Pero... Y mira, cada vez que la quieres ver... Hace el authorization. Okay, si yo fuera hecho leña, diría ahí, vamos a cerrar los servidores, pero por $10 pueden ser suyos para siempre. No, aquí ya lo pagaste. No, ya no. Yo creo que no te puedes poner un class action por la llave. ¿Qué hace un authorization cada vez que le das play? Uh-huh. aunque estés en tu... Fíjate iPhone, que no sé por qué, cuando yo... Ah, yo sé por qué. Cuando yo lo trato de ver en el Apple TV, es que sí, cuando... Ah, en el Apple TV, porque... Como no lo tiene físicamente ahí, siempre lo estás streameando desde el server. Sí, de pero si lo tenés guardado solo. Si lo tenés acá guardado, sí, porque... Creo que lo único que chequea es que estés logueado con la cuenta que... Sí. Que lo compró, pues. Yo en el iPod de los primera generación, sí, quinta generación, que eran, ¿verdad? Los primeros que podían ver video. Ahí me echaba yo películas. Sí, yo también. Nice. Alright. Okay, siguiente. En DC Comics ya se acerca el nuevo evento, que va a ser la Guerra de la Trinidad, Trinity War, que por cierto estaban mencionando que fue reducido el alcance del evento, solo algo que va a cubrir los títulos de Justice League. Inicialmente se suponía que iba a ser un evento a nivel universo mundial de DC. Y como preludio comienza una miniserie dedicada solo a Pandora, que la comienzan a vender en, no Pandora, pero... Julio 3, este miércoles. Y no es precisamente recomendación, pero por lo menos ya nos hacía falta leer un evento en DC Comics interesante. Vamos a ver si le damos cobertura también aquí. ¿Y de qué se supone que hay algún sinopsis de qué se va a tratar o algo? No, ni idea. O sea, ¿pero porque tú no lo has querido leer o porque no lo han sacado? Fíjate que no lo he querido leer. Okay. Pero por falta de interés, no por evitar spoilers. Falta de interés en el programa, ¿verdad? Porque sería bueno que trajera algo para proponer. Algo, sí. Pues no que viniera solo a hacer pedazos a los que hablan, pues. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Es más divertido. Siempre hay gente así, pero bueno. Uh-huh. También viene el nuevo evento de Marvel. Estamos a duras penas saliendo de Ultron. Uh-huh. Y van a comenzar a vender en agosto Infinity 1, una miniserie de 6 cómics en la cual de Thanos. Todos los héroes se tienen que ir al lejano cosmos a detener una amenaza que viene a la Tierra, y como en la Tierra la dejaron solita, cae Thanos a buscar lo que él quiere, me imagino, entre líneas. No, el Thanos es... solo piensa en una mujer. En la mer. En la mer. La mera entonces aquí. Supuestamente me imagino que va a venir a buscar las joyas del infinitas. No puede ser que Robo Magno supiera quién es el señor Thor. Ups. Bueno, pues sí. Lo malo es que el evento es de 6, una miniserie de 6, dices, suena bien, pero va a estar en crossover con Avengers y New Avengers, y esos van a ser 5 y 5 cada uno. Oh, no. O sea, son 16. En un periodo como de un mes, algo así. Puta. Pero bueno, por lo menos se va a acabar en un mes. Sí, se va a acabar rápido. La historia se oye interesante, fíjate. Está escrita por Jonathan Hickman, el que está escribiendo New Avengers en este momento. Todos los 6 títulos van a ser Thanos buscando, ¿dónde está Thor? Es que como que van a ser 2 en el espacio, 2 en la Tierra y los otros 2 son como... En el mar. En el mar. De vacaciones. La vida más horas. Mira, una noticia que tengo por aquí es que, si se acuerdan, hay una serie que se llama Kuroko no Basuke, que el creador de la serie estaba recibiendo amenazas de muerte. ¿Ah? Pues parece que no es el único. También el creador de Attack on Titan. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Hajime Isayama. También ha sido objeto de acoso en su blog al parecer podría ser el mismo comentarista obsesionado un vergo veces, o podría ser varias gente. Pero y solo hasta va a matar, puta, o le dio alguna razón, ¿por qué? Mira, parece que el descontento es por un personaje que se llama Dot Pixies, que es como el jefe de los matagigantes de Prey, que físicamente se parece a un general que se llama Yoshifuru Akiyama, que es de la vida real, que estuvo antes de la Primera Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la 1.5. Ajá. Entonces, este chavo como que tuvo un par de acciones controversiales contra Corea y otros áreas de por ahí. Entonces, sospechan que los que están así tirando amenazas son de esos. Son de esos países. Que se siente como ofendido, así como que... Ay, man. ¿Y qué onda? Porque los presenta, ¿Lo está criticando o lo no, o sea, sí, al personaje? El tipo se parece. O lo presenta como un héroe. No, o sea, que es un personaje, pero que se parece a este personaje de la vida real. Nada más. También otra noticia es que ya anunciaron que van a salir dos secuelas de la película de Samurai X, de Rurouni Kenshin, de live action. Y la primera de estas secuelas va a ser el de la historia del ataque en Kyoto por Makoto Shishio. Así esa es la pelea que toda la mara dice que, oh, puto. Mira, o sea, que cuando hablan de esa serie, hablan de esa pelea. Sí, es que fíjate que esa tal vez es la más popular porque realmente la serie, el anime, prácticamente siguió el manga hasta ese punto. O sea, el manga continúa con su propia historia, donde sale ya el hermano menor de la chica que le hizo la cicatriz al Kenshin. Que supuestamente es una historia muy buena también, yo no la he leído. La onda es que el Shishio, pues, este era, o sea, en su momento fue paloma. Y esta madre le costó ganarle. Porque era súper buen espadachín. Entonces, este no salió en la primera película, ¿no? No salió en la primera película. ¿Quién era el malo de esta película? De la primera película era otro Batusai. Ah, pero que se hacía pasar por él, ve. Había como tomado la... No, es no. Que al principio había un Batusai, que se... No, que... estoy pensando en el anime. Que había un tipo que decía, no, yo soy el Batusai, pero no era el Batusai. Entonces llegó el verdadero Batusai, lo taligó, pero eso duró como dos episodios. Uh-huh. Después el malo de la primera película era otro Batusai. Ah, este sí trabajaba como Batusai, ¿verdad? Pero... O sea, yo pensaba que el Batusai solo era él. No, es como un título. Ah, ya. Tú sos Batusai, entonces sos asesino del gobierno, ¿no? Ya. Entonces, no dice... No es como Brito Manca, solo hay un. A ver, no dice cuándo va a salir esta otra película. Ah, sí, para el año próximo, para 2014. Bien, nice. Y que la primera estuvo buena, me gustó esa película. Bueno. Bien hecha. Aunque sí, el malo deja mucho que decir. Sí. Pero aparte de eso está muy bien. Ok, solo eso tengo. Okay. No, había más noticia. Que todavía no se sabe, por lo menos así la han sacado nada más. Pero que Vin Diesel dijo que lo habían invitado para discutir un papel en Marvel. Y no se sabía todavía qué papel. Va a ser Luke Cage. Pues otro que estaba diciendo que tal vez es Drax. Papel Bo. ¿Qué? Drax, el de su otro programa. El de... Ah, sí, si no le pega, no, le pega. No, para mí el Drax le pega. Sí. Pero ya lo ¿ya castearon? Sí, un ¡lo castraron! ¡Lo castraron! ¡Ay, sí! ¿Es para qué gritar aquí infinito? Es un luchador. Un luchador de... Ah, pues para... De lucha. De lucha libre. A ver, ¿para qué otro papel? No han dicho. Uh-huh. Vieron que el presidente a cargo de la división de Xbox de Microsoft dijo hasta la bye-bye. Se lo echaron. La noticia dice que él decidió salirse, pero el timing es bien... Mira, para trabajar en Zynga. Ah, y para trabajar en Zynga es como decir... Que por cierto, Zynga está en declive. En declive, o sea, no es como en que... En picada, por cierto. No es un upgrade para su carrera. Yo pero creo que cuida, antes pero que dijeran, vete. Yo no he visto números realmente, solo he visto encabezados de las noticias que siguen diciendo que han roto récords ahorita ya el Xbox con las preventas del Xbox One desde que anunciaron que el cambio de la política. Y la otra no viste en ese sitio que tampoco nos patrocina pero podría el The Child que sacaron una serie de fotos de la historia de los proms de Estados Unidos y al final salió un bicho tomándose la foto del prom con su Xbox y un viejito un bicho pero ay mira ya salió a la venta la última novela o la más reciente mejor dicho de Neil Gaiman, El océano al final de la línea, The Ocean at the End of the Lane. Así que vamos a ver si les damos un review acá un mes. All right. Ya lo conseguimos. El océano. Señoras y señores, continuamos entonces con el box office. Adelante, Tecumán, con el box office para esta semana. El box office, la número 5, The Man of Steel. Hizo 20 millones el fin de semana pasado y lleva 248 millones. Mira, cayó rapidito, ¿verdad? En los Estados Unidos. ha caído rápido. Espérate, ¿cómo fue? Perdón, no vi. Man of Steel. Man of Steel, 5. Sí, number 5. La mano de Steel. Esa es la número 5, sí, sí. Cayó rápido. Entiendo que da más de $500 millones. Ah, pero es que no son en Estados Unidos. Sí. Ajá. Es que no decís que son en la número 4 es White House Down. O sea, la Casa Blanca, pero la de abajo, no la de arriba. Uh-huh. Es el sótano. Ajá. Este hizo 24 millones. Este es el debut de la semana. Bueno, uno de los debuts. Costó 150. O sea, que esto ya lleva lucha cuesta arriba. Sí. Porque estaba hondo ese sótano. Está bien abajo en la White House. La número 3, que la fuimos a ver. Yeah. Era World War Z. ¿Y esta es qué semana? Primera. Segunda semana en los Estados Unidos. Okay. Ah, segunda. Sí. Sí. Esta hizo 29 millones, que este fin de semana fue bastante bueno. Todas las top 5 tuvieron dobles dígitos de recaudación. Esta ya lleva 123 millones de 190 que costó. Que hasta me parece bajito lo que costó porque tuvieron que ir ¿se acuerdan que ya le iban a lanzar la movie, pero sí, se la llevaron a... refilmaron. Ajá. Refilmaron el final. Un montón de escenas y todo. Pero menos mal les ha ido bien porque... es que decían, muy buena recaudación. Decían que unos zombies no podían actuar bien, o sea, se veían muy tiesos. Sí, se veían muy vivos. Entonces, les tuvieron que pegar un par de balazos antes. La número 2. ¡Toma! Le pusieron a la cabra que... Vergó el bichito. The Heat. El calor. The Heat. Búsquela ahí en IMDb que no sé ni qué decir. The Heat es un uptight FBI special agent. Sarah Ashburn. Ashburn y se llama The Heat. Ajá. Sí. Es que comió mucho es una agente de la FBI medio como creída o uptight, ¿cómo se dice? Ah, uptight, que es esta es la seria. Sandra Bullock. Ajá, Sandra Bullock. Ya y te iba a preguntar que por si ahí era masita. Comenzado, y la se tiene que ser partner de una gordita. Ajá, de la cop. Next. Okay. No vale la pena ni siquiera seguir con la película. Body cop. Sí, son dos chicas que nunca han tenido amigas y que de repente se hacen amigas. Me parece haber visto el trailer de esa onda. No se ve muy bueno. Pero igual hizo 39 millones y costó 43. Esto es lo que podría ir a ver. Verga. Costó 43, así que ya espérense de Hit 2. Tal vez le va bien y adelgace a Gordon. Número uno fue Monsters University. No, segunda semana consecutiva. No, primera. No, la semana pasada también fue uno. Creo que sí. Sir. Sí. Tercera semana, dice acá. A ver, ¿cuántas semanas? Ah, sí. ¿Tercera? Three, dice. No sé, pero... Sí. Uh-huh. No, segunda semana sería esta. Quizás ahorita ya va en la tercera. Esta hizo diciendo ahí. 45 millones. No dice cuánto costó. Pero lleva 170 millones de dólares recaudados en los Estados Unidos. ¿En los Estados Unidos? Yeah. Bien, bien. Por cierto, la fui a ver. La fui a ver el sábado. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¡Qué buena está! A pesar de que usted ya le dijeron que estaba muy buena... Me sorprendió. ¿Viste las fotillas al final? ¿Y te quedaste hasta después de los créditos? No, me quedé hasta después de los créditos. ¿No viste la escena? No la entendiste. Ahí te explican todo. Pero qué buena la historia. Que lo haya enfocado en Mike. Eso fue buen punto. Y sin dar spoilers... No, la musiquita de la mamá. Sí, la musiquita. Me quedo oyendo mi musiquita. No, mira, desde el punto de vista tecnológico, uh-huh, las escenas del mundo humano. Bueno. Wow, mira. Un realismo que vos decís, no estás viendo la misma película. Conocen el susto de los policías. El susto. Pero viste la peliculita del principio, la de las sombrías. Sí, también. A mí eso me impresionó, el realismo de esa onda. Pero, que la historia... Estaba la historia es una mierda, la de esa. Sí, la chiquitía, pero sí, el accomplishment. ¿Puntaje? 4. Nice. Y cuando los pican las como anémonas. Ah, las labios. Pero el segundo reto fue el que más me gustó, cómo lo lograron, el de la biblioteca. Ah, bueno. Bueno, sí. Ese fue el mejor zafe para mí. ¿Qué es lo que tenían que hacer con los zombies? Bueno, pues sí. All right. Bueno, de ahí, mini review de la película de los zombies. The World War Z. ¿Puede ser con o sin? Porque sin spoiler, sí, diría okay, yo. Sin, gracias, gracias. Que no la pude ver. Mira, te voy a ser sincero. A mí nunca, en realidad, me ha gustado películas de zombies. Las únicas que me han gustado son las que tratan el tema cómico, como World... no, ¿cómo se llamaba? The Zombieland. Ajá. Shaun of the Dead. Y Shaun of the Dead. Esas son las únicas dos que he visto que me han gustado porque son cagadas de la risa. Esta es una película seria, acerca de zombies, pero me gustó. Y fíjate que lo que me gustó es que era, o sea, uno ya más o menos sabes qué te esperas en este tipo de películas. Pero me gustó un montón que no recurrieron al típico, ¡ah! para asustarte de, ¡ah! Whatever. Que es lo que siento yo que hacen un montón las otras películas. Esta te da miedo el hecho de que zombies dan miedo. Fíjate que yo no sé si lo que voy a decir es spoiler, pero ¿saben qué? Ya vengo. Sí, mejor. Sí. Mejor. Ajá. Ahí cuando terminemos regresas, ¿oíste? No, pero lo que a mí me gustó, ajá, es cómo manejaron la historia, aunque realmente te han contado un trozo de la historia. Sí, claro. O sea, no... pero está súper bien hecho el hecho de que se enfocan en the problem at hand. Cabal, es que fíjate, ponele, yo a veces siento, y no sé cómo ordenar esa idea, pero yo siento que los zombies no fueron el meollo del problema. Ajá, sí, no, o sea, salen realmente. Bueno, ajá. Salen, pero, son un vergo. Pero los ves de lejos. Cabal, y no es eso de que... Cuando andan huyendo de los zombies, andan huyendo de ellos, pero es que no es que pasen solo huyendo de los zombies, ¿no? Sino que tienen su trama, andan haciendo su cosa, tiene su pensada la historia. Sí, eso es lo que me gustó. Hay preguntas si se compara con 28 Days Later. Yo entiendo que esa es puro... también son zombies rápidos, creo que es lo único en común. Pero sí no he visto la movie como para opinar. Tampoco se compara porque costó mucho más. Como que le hicieron un mini pero budget. Sí. Espérate, y la de la Mila Jovovich, los zombies son lentos, ¿sí? ¿Son lentos? Sí, un poco. Bueno, no sé. Bueno. Cuando yo miro a la Mila Jovovich y no lo sé. Es que ya está, hay zombies con alas y hay zombies, no hay cake. Sí, sí, de repente uno con un martillo y mergo de clavo y que vos decís que está casi en vida. Ajá. Pero igual lo que estábamos hablando antes de comenzar, que, No se preocupan tanto en decirte, ay, que el Brad Pitt estuvo aquí, nada. Mira, este hijo de puta es palo, lo necesitamos, punto. Sí, va, sí, sí. Ya estuvo. No, eso me gustó un montón porque te ponen directamente en la parte de la película donde tenés que estar. Y todo lo demás es implícito. ¿Cabal? Y lo chivo es que terminás y todos, aunque nunca te dijeron exactamente, este chavo era yuca por tal cosa, tenés... Pero todos salimos, ya nos hicimos la idea de que este chavo era un gran paloma. Cabal. A saber qué hizo, pero era un gran paloma. Pero no sabes si era soldado. Si lo fue a traer el secretario general de la ONU, ajá, porque este hijo puta es el único. El único que puede hacer también. Mira, solo te dijeron que era investigador, pero no te dijeron, ajá, o sea, este vergueador es karateca. Y que se salió por la o sea, ¿qué era saber? Mira, algo que sí sentí como un vacío era... que realmente la película empieza, están así en la calle, pues sí, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¡Ah, puta zombie! ¡Ah, cayó la humanidad! Sí. O sea, en el espacio de 20 minutos ya habían caído ciudades enteras, o sea que ahorita, ahí no sé si vos estás hablando de World War Z o de Last of Us. Comienzan casi iguales. o sea, el punto es de que realmente empieza simultáneamente en todos lados del globo la invasión zombie. Como que había empezado antes en algunos lugares... Pero no puede ser porque es tan rápida que realmente tuvo que haber sido instantáneo, parece. Entonces decían, sí, que la se esparce eso me confundió. Por medio de los vuelos de avión. Igual, no, bueno, un vuelo de avión son mínimo una hora, dos horas. Eso me confundió y yo pensé que le iban a dar más énfasis, fíjate, porque... ¿Cómo se esparció? No, es que él contó y yo sé cuánto tarda una persona en convertirse. Ah. Pero después cuando llegó al otro lado le dieron un tiempo completamente diferente. Dale, y yo, espérate, entonces que eso está mutando o qué onda. Bueno, ya van a explicar. Cri, cri. No, hay que explicar. No, y bueno, eso te queda claro, como que no, que hay diferentes, o durante la historia de este virus han habido momentos en los cuales empezó lento y después como que se hizo súper rápido. Y Y eso de los aviones también, yo siento que esa sí es la gran paja, de que se esparció por los vuelos de aviones, no sé qué. No, porque, o sea, uno que anda en el avión, al ratito todo el avión está infectado, y esa mina se va a chocar y se va a morir, porque no va a haber nadie que lo pilotee. En segundos, cabrón. Entonces, sí, ahí siento que le faltó un poco. Sí. Ahora, ¿esto está basado en una novela? Está basado en una novela, eso iba a decir ahorita, que por lo menos de lo que he escuchado, la novela no la he leído, pero sí ya me llamó la atención, es de que realmente lo que tiene en común con el libro es solo el título y que hay zombies, que por medio de un virus se esparce el zombillismo, va. ¿Y es una novela o será alguna trilogía? No sé, fíjate. Porque esta se me hace... O sea, si ven la película van a ver que está open a que sea una trilogía o por lo menos dos. Sí. La onda es que el libro supuestamente te lo cuentan así como que... Como que hay alguien haciendo entrevistas. Mm. ¿Verdad? Entonces está un tipo, sí, que yo fui aquí, que como que te está contando vos la historia. Después cambia totalmente la perspectiva y te ponen Mara en, no sé, en México, India, o sea, una total diversidad. Mencionaron México, ¿verdad? Que habían perdido la perdido completamente. Pero la cosa es que el enfoque es que hacen los sobrevivientes en medio de la crisis y toda la logística de mantener a este vergo refugiados, de qué pasa con la sociedad cuando, o sea, cómo los alimentan, ¿verdad? Si ya no hay granjas, ¿qué tienen que hacer acá? ¿Quién corta el césped? Ajá, o sea, cada bala que gastas para matar a un zombie, o sea, vergüenza, ya la maté, pero ya esa bala ya la perdiste, pues no es como que la vas a recuperar y la vas a usar con otro zombie. Mira, y es que pues, yo ahí durante la película, yo andaba, putista, esta bicha anda disparando. Como 7 balas por zombie. ¿Y cuántas balas tiene esa pistola? Si yo estoy jugando Last of Us y ando 6 balas. Y yo, hueputa, a ver si le puedo pegar porque yo no quiero gastar esta bala, puta, por si me salió un zombie. ¿Cómo era la onda que tenías que matar a un bicho? Y ahí tirado el bicho, lo voy a matar. ¡Pam! ¡Fallé! ¡Solo con 4 balas! Y regresar el safe point, va a decir, voy a pegar mi pa, mi pie. Ah, no, y la... Pero si ven la movie, van a saber qué parte nos referimos en un avión. Bueno, ok. Ahora, voy a llamar a Julio. Julius. Pero, espérate, ¿no? Vemos puntaje. Está bueno, realmente está bueno. Puntaje, ¿cuánto le das? Yo le doy 4.5. 4.5, wow, está muy bien. A mí me gusta la película. Yo le doy 4. Sí. 4, sí. Bastante bueno. Sí. Muy bueno. Igual, yo creo que también en 4 puntos. Yo le daría un poquito menos, tal vez. 3.8, porque... Si la comparo con Resident Evil, estoy 17, ah, creo. Ah, sí. le hizo falta masita. La masita, sí, pero está muy bien. O sea, realmente... 3.8. El trama, ¿sí? Legal. 3.8 le pongo yo. Porque es buena, véanla, si la pueden ver, está chiva. Efectos buenos. Aunque no les gusten las películas de zombies, es bien pasable esa. Y fíjate que no es gory. No, es que te digo, si yo comparara esta película, sin spoilers, como siempre, yo la compararía más con Outbreak. Sí, es más de... Ah, que con una película de zombies. Es más de contagio, de esparcir virus, que cualquier otra cosa. Very cool. Hoy sí llamo Julio. Hoy sí. Si estás capeando toda la película, eso sí, mira. Oye, vamos a contar el final de la película. Si terminas un poco estresado, ¿no? No, me da risa que Vero de repente me voltea a ver y me dice, está socando, vea. Y yo me volteé a ver, o sea, en ese momento vi que estaba así, con los brazos cruzados, tirado a un lado de la asiento, casi en posición fetal. Con el osito de peluche, ¿sí? O sea, chupándose un dedo. Ok. Muy bien, vamos rápidamente, quizás la carnita, ¿verdad? Y dejamos los cómics leídos para la próxima semana. Sí, porque ya nos pasamos de tiempo. Señoras y señores, avanzamos a lo que ustedes han estado esperando. La caca. Ahí está. Y ahora vamos a ver la musiquita. Hola, señoras y señores, vamos a hablar acerca de la Era de Ultron. Porque Era de Ultron, ahora ya no es. Era. Sí, qué mal chiste. ¡Toma! Alright, adelante, Don Julius, cuéntanos qué le pasó a Don Ultron. Espérate, ya habíamos hablado de él, pero 6. Sí, pero 5. Tenés apagado el micrófono, creo, Don Julius. Sí. Ahí sí. Ay, ahí está. Ay. Vamos. Ah. Y todo lo que había estado hablando, Julio. De cómics, ahora se va a ver. Como que era el ratito que habían hecho este y nosotros, Rafa, y nosotros, en la universidad. Sí, y nosotros. Ese es el mejor chiste. A ver, la última vez nos habíamos quedado en el número 5. El último. Saben que terminaba, déjame abrirlo. Terminaba en que se van al pasado, Wolverine y la Mujer Maravilla. No, perdón. Sue Summers. Y la Mujer Invisible. Que va medio colada, vea. Se va medio colada. Ah, sí, se va de medio colada. Porque la otra Mara se ha ido al futuro a tratar de detener a Ultron allá. Inmediatamente se olvidan de ese equipo que se fue al... Sí. En el futuro ya jamás vuelven a salir. ¿Y, pero no te contaron si les dio verga o qué? No, no, no salen para nada. Ellos se van al pasado, Wolverine y la Mujer Invisible, porque él tiene la idea fabulosa de matar a Hank Pym antes de que pueda crear Ultron y así evitar toda esta catástrofe. Y eso, no sé si lo mencionamos la vez pasada, pero ¿no lo sentís como... algo repetitivo eso de... Mira, que lo han tratado de hacer tantas veces. Realmente la historia de vez en el tiempo que un villano logra hacer mierda todo y que de repente, ni modo, solo queda volver al pasado para hacer bien las cosas. Esa ya te la contaron en Days of Future Past. Yo nunca les funciona. Yo no sé por qué insiste. Sí, un montón de onda. Entonces... Es como que, ah, no tengo... Abre lata para abrir esta botella. Ah, pues voy a tratar con esta bazooka. Nunca lo he podido hacer, pero lo voy a volver a tratar. Pero sí, mira, yo siento que Age of Ultron, Age of Apocalypse, ahora le falta Age of Red Skull, Age of Doom, Age of no sé qué. O sea, como que van viendo por viendo, pues. Pero bueno, en este cambian el artista, Brandon Peterson, dibujando el número 6. A ver, y... realmente, no sé, que tanto cambio de arte, no, a mí nunca me satisface. Es que, porque yo pienso en términos de la colección ya. Entonces, si vas a leer un libro, uno solo. A mí me cae mal. Bájate, que puta, que chido. A menos de que el primer que esté dibujando sea, alguien que sea una mierda para mi gusto de dibujo. Pero el primero es Brian Hitch. O sea, va súper bien, entonces, ese cambio no, a mí no mucho más. Pero bueno, llega Wolverine. ¿Por qué no les encargarán a los dibujantes? Vaya, hijos de puta, dibujen toda la historia y la vamos a ir sacando, méjame. O sea, ¿por qué? Ok, pisto. Todo el dinero. Bueno, entonces llega Wolverine en el momento exacto en que está el Hank Pym, pues sí, examinando a Dragon Man, diciendo, ¡ey, sería chivo crear una inteligencia artificial! Pues sí, es que tenía la máquina del tiempo, él podía llegar al momento exacto que él quisiera. No, es que él llegó así, al pasado, random, ¿verdad? Y o sea, llega, vos decís, puta, ahí está, casi llega a ver a Marty McFly. Por poco, llegando en el DeLorean. Ajá, pero eso que, en el pasado, puta, no sé, tiene que ser antes que salga Ultron, va. Vergón, entonces, tal fecha, va, chico. Puta, y llega y cabal, entra al cuarto cuando está el otro. Sí, que la inteligencia artificial. No se le ocurrió llegar voy cuando. A poner Ultron. Cuando tenía, ¿qué? 2 años, va. Puta, bebé. La cosa que le dicen, ellos también razonan, mire, si le decimos, mira, no crees una inteligencia artificial, porque va a destruir la humanidad, él simplemente la va a tomar como reto y va a decir, no, la voy a hacer, pero la voy a hacer con cuidadito, para que no destruya un humano. Entonces, no, tenemos que matarlo, porque la forma en que piensan esto no es correcta. Pelea, y al final del número 6, se ve que Wolverine lo mata. Le corta el cuello y lo deja muerto. Realmente es todo lo que pasa que se come. Se lee algo rápido. Te saltaste solamente que la parte más dramática, que Sue Storm, Wolverine le dice, te quedas afuera, cuidando el carro. Y la fulana no hace caso y se mete solo para decir, no lo mates a último momento. Bajé, pues, es tu decisión. Piensa en tus hijos, que ya se murieron, en tu esposo, Entonces, al final, vaya, pues, dale. Ah, pues, ¿ustedes si lo matás? O sea, sanciona. Anda, chamamita, después. Le dice, está bien. Y, por otra parte, sí te narran qué le pasa al otro grupo de héroes que lidera el Capitán América, que están al futuro. Caen siempre en la Savageland, la tierra salvaje en la Antártida, viajan hacia Nueva York y encuentran, bueno, primero encuentran un Savageland lleno de vida, como que la tierra ha prosperado nuevamente, pero no hay humanos. Y llegan a un Manhattan que es todo cibernético y los ataca un montón de cabezas de Ultron volando. Ay, sí. Y te da la impresión que están perdiendo. Anda volando la cabecita. Sí. No, la cabezota, solo son cabezotas. Uy. Es que este es Ultron, papá. Es casi como Galactus. Se ha ganado el nombre. Sí, no, ahí por ahí se ve volando la cabeza el Capitán América. ¿Verdad? Es que eso me estaba... No sabía si era en ese o en qué. Pero bueno, entonces ya en el siguiente... se ve que van a la Tierra Salvaje a devolver el carro de Nick Fury que se lo habían robado. ¿Qué? El carro volador. Y cuando llegan, aquí ya no me acuerdo que habían tantas naves botadas aquí en el... Sí, no se les ocurre a ellos, hijo de puta, ¿verdad? No, el cambiar el pasado volvió a cagar el futuro, como siempre lo ha hecho. Sí, cabal, esto después que salen. Bueno, es que supuestamente es su tiempo. Es Wolverine. O sea, sí, no es conocido como por inteligente. O sea, no es como que haya sido Tony Stark que, hey, vamos a cambiar el pasado. Hey, eso hasta mucho hizo con hacer el plan. Entonces llegan y ven y Vergonaves Skrull, Vergonaves Kree. ¿Qué onda aquí, eh? Entonces dice la Mujer Invisible, está como que la guerra Kree-Skrull pasó aquí en la Tierra. Y el Wolverine, ¿qué, la guerra qué? No, es que esta guerra ocurrió, pero antes fue en el espacio. Los Avengers lograron... ¿Y por qué es que Wolverine no sabía de esa guerra? Porque nunca llegó a la Tierra. O sea, no, Wolverine no era Avenger entonces, acordate. Okay. O sea, los Vengadores en ese momento se fueron al mundo de los Kree y ahí fue la... detuvieron el de Perú. Entonces... ¿Qué se quiere decir? Mira el avioncito. Un avión de control remoto fuera de control. Tamara viendo porn. Bueno, la cosa es que agarran el carro volador de Nick. Agarran el carro volador de Nick Fury y se van de vuelta a Nueva York. Y ahí lo encuentran. Ahí está Nueva York, pues. No se ve tan mal. Pero se ve rodeado por un vergo de como de mini helicarriers. Y dicen, puya, qué raro está esto. Este mundo es horrible. Esos helicarriers van a caer en cualquier momento. Bueno. Está adelantando la historia. ¿Y quién no lo recibe más que un equipo que se llaman los Defenders? Y estos Defenders son la Mole, con varias cicatrices en sus ladrillos. Es Hulk, también todo cicatrizado. A un chavo que le dicen Cable, pero se ve como Cyclops, realmente. Que anda un visor como de Cyclops y se ve más joven, no sé. Pero sí anda todas las bolsas y esas mierdas que le gusta andar a Cable. Y como que anda bien together con la Wasp. Pero ya no está el bicho. No, ya no está. Ya no está el bicho. Y, bueno, y la Wasp ya no es la Wasp. Es hoy como un Captain Marvel. Es un Captain Marvel. Ajá. Y el Capitán América lo promovieron al fin, después de tantos años de servicio, y es el Coronel América. Y es más coronel que capitán. Al parecer. Entonces. Y Wolverine. Y Wolverine también. Sí, pero Wolverine vestido de mostaza. Ajá, con otro uniforme. Entonces, ahí está la inevitable pelea, ¿verdad? Donde todos se dan duro, a pesar que son héroes. Entonces, agarran a estos dos, a la Mujer Invisible y a Wolverine, pero. Piensan que son Skrulls. Y aquí adelantándome un poco a los eventos, el Tony Stark, cuando se lo llevan a Rey, piensa que son lacayos de Morgan Le Fay. O sea, porque hace una mención a que hubo una guerra entre Camelot y Latveria. Con Morgan Le Fay contra Doctor Doom, y que había ganado Morgan Le Fay. Y que era un... una amenaza grande para la Tierra en ese momento. Por eso, a ver, como les digo, un poco adelantándonos. Y como que también los héroes estos logran capturarlos, a Wolverine y a la Mujer Invisible, pero a la hora de entregárselos a Tony Stark, que al parecer está a cargo de este de la ciudad, no solo de combatir el crimen, pero como que hay desconfianza. O sea, dice, bueno, de modo, se lo vamos a entregar a este chavo porque es el que tiene los recursos, pero no me gusta eso, o sea, es... Uh-huh. No nos gusta cómo hace la forma de manejar las cosas de este chavo. Hay bastante descontento ahí. ¿Verdad, Julio? No sé qué más. De este episodio, mira, es chivo ver que comienza el enfrentamiento entre los dos Wolverines. Sí, bueno. Que hasta cierto punto el local dice, esa nueva realidad, en base al sentido del olfato únicamente, dice, hey, soy yo. No puedo distinguir nada diferente. Y también que la mole reacciona de una forma bien personal a la presencia de Sue Storm. Porque tal parece que la Sue de esa realidad, o no sé si está perdida o muerta. Porque pero no estaba. Pero no está. Por eso es que mío, ¿y cómo puede estar Wolverine? Pero Wolverine sí. No, porque es que es bonito porque es la... Estás comenzando a ver la paradoja que creó Wolverine, porque Wolverine viajó del futuro al pasado, cambia, es una paradoja, porque al cambiar el futuro, él ya no tenía necesidad de regresar, de haber tenido que viajar. Uh-huh. O sea, es la paradoja. Lo que se puede explicar es, acordate que el universo Marvel, ellos se basan en que el efecto de viajar en el tiempo crea nuevas líneas de tiempo, nuevos universos. No paralelos, sino que hay bifurcaciones. Entonces, al viajar él al pasado, creó otra historia, otro timeline. Pero ahí sí, en esa no está Ultron. En esa no está Ultron. No está Ultron, pero hay otra serie de amenazas que... Uh-huh. Que son peores. Que son iguales, realmente. Bueno, y aparece un Tony Stark, un Iron Man, pero que lo ves la piel gris. ¿Todo dónde, Y como... Y de Ultron le ves algo raro en la armadura y en su estado físico. Que algo le pasa y es bien significativo que todos los androides o drones que lo están acompañando, todos solo son tórax, cabeza y brazos. Ninguno tiene piernas. Uh-huh. Eso después te lo explican. Uh-huh. Vaya, Tico Man, dale. Bueno, el siguiente simplemente es la interrogación que le hacen a través de leerles la mente. Son la Emma Frost y el Javier, que están vivos. Leen la mente a Wolverine y a la Mujer Invisible y de alguna forma lo convierten a dato. Entonces todo eso se lo pasan a la base de datos de Iron Man para que la revise. Y no sé qué onda. Ahí como que él a partir de eso ve que sí son de otra línea de tiempo distinta. Pero igual sospecha. Dice, bueno, ¿qué tal si son agentes de Morgan Le Fay? Que es lo que habíamos mencionado antes. Que de alguna forma ni siquiera ellos saben que vienen de eso, que son agentes encubiertos. Siempre están con la posibilidad de que pueden ser Skrull, entonces poco a poco van como que eliminando esas posibilidades. Bueno, también a todo esto, viene el Tony Stark y le dice a los Defenders que están esperando allá afuera, que son los que habían entregado a estos prisioneros, solo les dicen, no, lárguense, voy a revisar esta información, ya no los necesito, nos vemos, salud. Pero ellos no les agradece porque dicen, hey, te los traemos aquí para que nos dijeras qué está pasando. Y tal vez tener una oportunidad de hablar con estos, porque al parecer sí son lo que dicen ser. Lo que dicen ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué onda aquí? Y entonces viene y dice, no, vale, verga, vamos a entrar y vamos a hablar con ellos y nos puede valer. Entonces, ahí se hace la otra inevitable pelea entre héroes. Al final logran... el Wolverine se logra zafar por su cuenta. Y la Mujer Invisible también se había logrado zafar. Y está a punto de escapar cuando cae Tony Stark. Y la confronta. Pero antes de que se peleen, realmente peleen, cae una invasión de Morgan Le Fay. Con un montón de Doombots, pero así como endemoniados todo. Entonces, demonio. Y se empiezan a pelear y... Y dragones. Ah, con, montadas en dragones. Los Defenders salen de, del helicarrier donde estaban y se ponen a defender ahí la ciudad, a tratar de defender la ciudad. No son tan exitosos que digamos. Tony Stark también entra a la pelea. Y... Ya. Yeah. O sea, después de eso se ve que dentro de la, dentro del conflicto, logran que se estrellen dos helicarriers que estallan encima de Nueva York. Entonces, al parecer destruyen la ciudad por completo. No. Entonces, igual, ¿verdad? Son otro cómic que yo lo leí súper rápido y dije, bueno, es todo. Porque realmente no es como que pase tanto, pues. No sé, Julio. Datos interesantes. Fíjate que envía a la White Queen, Tony, no solo para que les diga a los Defenders que se vayan, sino que en todas estas ocasiones, cuando hay pequeños conflictos o desacuerdos, la White Queen es la que se encarga de borrarles la memoria. Entonces ella va con ese, con esa instrucción. Ok, borrarle la memoria que nos acaban de entregar a esta versión de Wolverine y a la Sue. Pero en el momento que lo va a hacer es que sorpresivamente la atacan. Y al final el Doctor Strange le tira un hechizo que como que la confunde, no dejándola que complete el hechizo. No sé si es acá que cuenta qué pasó Tony o es hasta el siguiente porque anda así. En este creo en que menciona que mencionan había... que en una, que creo que fue también en un enfrentamiento con Le Fay antes, él pierde las piernas y parte del tórax. Entonces realmente hoy su cuerpo no es armadura la que anda, sino que él es como un robot ahora. Y en la pelea con Le Fay te muestran que los poderes mágicos son de ella, son tan poderosos que hay una parte que, aunque el dibujo no es claro, tal parece que corta a Hulk en dos. Y que con eso lo pone fuera de combate. Es de asumir, ¿verdad? Sí, no es claro, fíjate. Pero la verdad que ahí, en esa realidad, como quedaron, están bien jodidos. Fíjate, como 9. Ajá. Bueno, el 9 yo sentía que se acababa la historia, realmente no habíamos llegado como a un punto de conclusión. O el desenlace, a ver qué, cuál es el plan aquí. Pero bueno, en este cómic, deja ver, este lo dibuja igual Brandon Peterson. Igual no es así como que la gran cosa el arte. Pero por ahí cabal ves que la explosión de los dos helicares, pues, como que los tenían con batería nuclear estas babosadas, porque el siguiente panel que ves están todos los héroes a media calle, putrefactos ya. Y los dragones de Morgan Le Fay y los Doombots, como que patrullando los escombros. Que les llega a hacer eso después de conquistar algo, patrullar los escombros. Bueno, y ves que se despierta Wolverine. Simpatía. Solo con el... Mr. Simpatía, ¿les? Solo con los huesitos de la pierna derecha. Uh-huh. Sí, le crecen una semana. Después dices, y se desmaya del dolor. 5 días después ya tiene patía otra vez. A ver, pero le agarró un Doombot. Y a pesar de no haber comido todo ese tiempo, se lo echa bien rapidito. Se encuentra ahí a Tony Stark, que ha pasado 5 días entre los escombros, solo la mitad de arriba. Y le dice, mira... Estás pensando volver al pasado a arreglar las cosas. No lo hagas porque el tiempo es un organismo vivo. Cada vez que viajamos por él y cambiamos las cosas, hacemos una herida nueva. Lo estamos matando y va a llegar un punto que no se va a poder reparar. Así que no, por favor, no lo hagas. Y la vale verga. Dice, bueno, vamos al pasado. To the past. Entonces. Sí, claro. Entonces aquí vuelve, pero solo él, porque la mujer invisible que lo acompañó a ese tiempo y también se murió. Entonces él de alguna forma logra llegar a la Tierra Salvaje, se vuelve a meter a la máquina del tiempo, regresa al mismo tiempo donde estaba a punto de matar a Hank Pym, se le escabulle a la mujer invisible mientras está esperando afuera en el carro, creo que hasta le pega. Y entra él así con... A prevenir a sí mismo sí, de ese tiempo que a que mate a Hank Pym. O sea, si de por sí antes había una paradoja porque habían en ese momento dos Wolverines, uno ahí matando y otro por otro lado, hoy lo complica más con un tercero. Ajá. Y la cosa es que, y para terminar de complicar las cosas, este Wolverine es de más en el futuro, pero se ha puesto el traje con que salió originalmente en Hulk, con su primera aparición. O sea, y después le dije, ¿por qué andas esa bozada? Es que esto es todo lo que tenía Nick Fury en su cuartel, ¿verdad? Entonces se tuvo que llegar desde la Antártida hasta Nueva York en ese trajecito, ¿verdad? Pero bueno. Sí, sí, sí. No, es que andaba con un pantalón sin la patilla, ¿verdad? Pero bueno, entonces hablan y dicen, no, mira, es que si lo matamos es peor. No, no peor, pero Dios sale igual de mal. Entonces tenemos que ver de alguna forma para que este hijo de puta no haga Ultron. Pero para él es irresistible hacer Ultron. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Y en eso entra la mujer invisible, así medio vergueada. Y no sé si la pisó antes de subir. Y les dice, no, miren, tiene que haber otra solución que no involucre matarlo. A nadie. Entonces, porque todo el bien que ha hecho este, a pesar de haber hecho Ultron, entonces no podemos deshacer todo eso. Ya vimos que crea más problemas. Entonces, dicen, bueno, tenemos que pensar cómo hacerlo y de una forma inteligente. Va. Entonces lo que hacen es que le dicen, va, vos crea Ultron, pero en la programación de su sistema operativo, implantarle una instrucción bien específica para que así que sea activada a la hora que ya vaya a ganar este tipo de puto. O sea, que este tipo de puto ya nos tiene bien jodidos, ahí la podemos tal vez activar y detener los planes de él. Pero dice, pero ¿cómo hacemos eso? Porque cada vez que aparezca el tipo, yo voy a querer activar ese failsafe. Entonces, le dice, bueno, de alguna forma te vamos a tener que borrar la memoria de que has hecho eso para que así en el momento correcto lo haga funcionar. Ok, va, chivo, y ahí lo dejan. Entonces de ahí, siente que ves que ya están de vuelta en la Tierra Salvaje. Y dice, bueno, ok, aquí ya tenemos una paradoja, tenemos dos versiones de Wolverine. Solo aguanto con uno. Entonces, ¿cómo vamos a regresar a cada quien a su tiempo si aquí no hay cómo? Y en el Wolverine dice, ah, no, yo lo arreglo. Se haga una cuevita. Y le dice uno al otro. O sea, ellos ya saben cómo piensan. Entonces, bueno, ¿quién se va a morir? Entonces, el que venía de ver a los Defenders y que había hecho otra, el que había matado a Hank Pym, porque el otro todavía no lo había matado. Le dice, no, yo me quiero morir porque sí, he visto demasiadas cosas, mierda. Yo no quiero vivir con eso, así que, mátame. Viene el otro, okay, se lo quiebra. Ah, y le dice, tú sabes cómo. Dice, ¿cómo, cómo? Tú sabes cómo matar. O sea, le dice, sí, tú sí sabes cómo matarme. O sea, acorda, ey, no se va a autorregenerar el fulano, no te lo muestran. Pero hay algo que hizo, solo con la cuchillita, en algún punto específico. Yo solo vi que tal vez le cortó la cabeza, no sé. No, es que no sale. Pero al final ves que está Hank Pym, que de alguna forma, bueno, ya creó Ultron, la primera versión de Ultron, que era así bien armatroste. Parece un Dalek. Sí, Extermin. Y creo que ya para este punto él no se acuerda de lo que había hecho con implantarle el programita y nada de eso, sino que aquí simplemente había terminado de crear su primera versión. ¿Ok, Julio? Sí, sí, vale, llevamos, de acuerdo, vamos al 10, al final. No hay otros. Que hasta este momento no sabíamos así, repasando. ¿Qué había pasado con el Capitán América y su equipo en el futuro? Ni idea. Lo olvidas totalmente. Que de todas maneras, desde que en la versión cuando mataron a Hank Pym, ese equipo no tendría que estar haciendo nada en el futuro. No había ese futuro, no existía. Sí, ya dejó de existir. En el momento que lo vuelven a salvarle la vida a Hank Pym, en teoría, sí habría necesidad de ese. de ese futuro. Pero ahora, en el número 10 que viene Sue y Wolverine, que van a viajar al futuro, su esperanza ya no es encontrar a Nueva York sometida por Ultron. O sea, su esperanza es de que en el momento que llegue Ultron a la cúspide de su éxito, que en ese momento ellos puedan de alguna forma saber cuál fue el evento donde ganó Ultron, y en ese momento activar el caballito de Troya que habían hecho. Así es como comienza entonces con esa expectativa el número 10. Va, el número 10, eso sí tengo que mencionar que equipo creativo está Alex Mallet, Brian Hitch, Butch Geis, Brandon Peterson, Carlos Pacheco, Tom Palmer, Roger Burnett y Tom Palmer, David Márquez y Joe Quesada. O sea, es un ejército, es uno por página casi. Como que se había retrasado esta serie y dijeron, bueno, traigan a toda la madre. Dibujar una página cada uno, cabrón. Pero fíjate no que en contra de ese comentario, solo puedo decir que en toda la serie utilizaron un artista diferente para cada periodo temporal. Y acá se vuelve a repetir en este, porque hay un montón de escenas en diferentes tiempos y cada uno es un artista. Por lo menos mantuvieron esa consistencia. Mm-hmm. Bueno, en este ya podemos ver aquí los que empieza el número 10, espectacularmente con el Hank Pym en su laboratorio, viendo sus múltiples pantallas, el LCD. Y recibe un sobre. Y en el sobre está una grabación que se la mandó él mismo a sí mismo. Mí mismo, le dicen. Así básicamente le dice, mira, tú no te acuerdas de esto, pero esto es lo que hemos hecho y esto es lo que tenés que hacer, porque aquí hay un solo chongo que se va a armar si no lo haces. Así que, apúrate. Get to work. Entonces le dice, mira, hay una misión en la cual todo va a empezar a salir mal. Los Vengadores van a invadir el cuartel de la inteligencia, que son un grupo de supervillanos inteligentes, que han encontrado un dispositivo, lo están tratando de hacer ingeniería en reversa, reverse engineering. Y en base a esto, ahí va a empezar todo el lechón. Así que tenés que acabar un programita que te voy a decir cómo es antes de que ellos terminen. Entonces viene, cabal, se ve la pelea y todo eso por Brian Hitch, o sea que está bien dibujado. Y sale que logran encontrar este dispositivo que ahí les dice, esta es la armadura de un Space Knight. Que los Space Knight era una serie algo antigua que salía en la Marvel, que estuvieron involucrados en la miniserie de Annihilation. Segunda miniserie de Annihilation. Mira. O sea que en la segunda miniserie de Annihilation, Ultron llega al espacio, invade la conciencia del Phalanx y lo ocupa para hacer mierda un montón del universo. Entonces, al final lo logran fregar a Ultron, pero se logra escapar en esta armadura. Entonces, no lo sabíamos hasta este momento, que tratan de ver la armadura, y se activó y puta, y sale un Ultron. Y dice, puta, este Ultron es más poderoso. Pero al parecer no era lo suficientemente poderoso como para destruirlos inmediatamente. Porque ahí en ese momento decide huir. Dice, mejor huyo y vengo más poderoso la siguiente vez. No sé, ahí Julio. Comentarios, Thor. Me gustó cuando Thor le da un martillazo a Modok, que le dice, y yo tengo un escudo de fuerza que puede tener el impacto de una bomba atómica. Y viene Thor y le pega un talegazo que lo deja tonto al Modok. Ah, el Modok, sí. Por cierto, el grupo este, los miembros de este Avengers está Moon Knight. Ya está Beast, está la Carol Danvers con su trajecito anterior de Miss Marvel, que son el grupo que estaba escribiendo Bendis de Avengers hace como 2 años aproximadamente. lo puedes ubicar bien en el tiempo, en qué momento era ese grupo de personajes en el equipo. Bueno, entonces, en ese momento es que llama Hank Pym y le dice a Tony Stark, Tony, tenés que hacerle un upload de este virus a Ultron, ahorita que podemos. Yo te voy a dar las claves y te voy a dar así por dónde entrar a la programación. Y para mientras necesitamos que lo distraigan para tener tiempo de subir esta onda y que se instale. Entonces, ahí se ve la pelea. Mira, fíjate que como pelea final de esta miniserie donde Ultron casi destruye la Tierra y que supuestamente aquí es donde lo vamos a derrotar, no se sintió tan satisfactoria. Pero igual tiene su emoción, ¿verdad? Porque están peleando. Ultron así acabándose a uno por uno, se lo está bateando a todos. Y para mientras está la barrita de upload, ¿verdad? Que siempre es más lenta. Que siempre es bien lenta que los últimos 2 segundos tardan más que los 3 minutos anteriores. Ajá, entonces está subiendo la barrita y todo eso. Y al final, como que Ultron hasta detecta, hey, me están tratando de invadir. Ah, hijo de puta. Entonces ya voy a crear defensas para este programa. Entonces cuando al final se instala el programita, solo ves que brilla el Ultron así como, y en eso se apaga. Hace shutdown, hace pantalla azul. Funcionó la voz. Y viene Thor y lo destruye. Entiendo que él logra hacer como algo para pararlo, pero que ya el otro había previsto. Cabal. O sea, dice, va, este cuando recibió este virus y lo trató de contrarrestar, lo que activó el programita, el troyano que le habíamos metido desde que lo creamos, fue el hecho de tratar de repeler a este otro virus. O sea, esa era la señal. Entonces, para cuando se dio cuenta que el ataque no venía de este programa, sino que de este otro... O sea, era una subrutina que tenía él ya en su programación básica. Las que se activó cuando entró el troyano. Ah, entonces, ahí fue que se activó, o sea, fue una doble jugada y ahí destruyen a Ultron esa ocasión. No sé si ya con esto, cómo queda la cosa, si ya lo destruyen por completo, o si se hizo un backup antes, se pasó un USB, o cualquier cosa así, ¿verdad? Sigue. Ah, bueno, sí. O sea, aquí termina Ultron. Y entonces, ¿qué pasó? Y aquí es cuando viene otra vez toda la cuestión de temporal. Vale riata a los que se fueron al futuro, en el segundo o tercero, porque simplemente Ultron dejó de existir. Ajá. O esta amenaza. Pero me gusta que sí le dan me gusta que le dan un cierre al Wolverine, la versión de Wolverine y Sue, que están regresando al futuro. Porque en el siguiente panel, en la siguiente página, solo ves que van en el carrito volador, ves un Manhattan coloreado de colores pasteles, que te lo parece irreal, pero ya lo que te quieren indicar que ya no está sometido por Ultron. Y mientras ellos están viendo el landscape, gracias. Todo el paisaje. El paisaje, eso buscaba. Desaparecen. Solo se logran abrazar diciéndole, te agradezco lo que has hecho por esta vez, aprecio, le dice Sutor, tus esfuerzos, y ellos dejan de existir esa versión de... Pero no es como que esperaban eso, según entendí. Porque el Wolverine le dice a la Sue Richards, hey, anda, ve a tu casa y está con tus hijos. Y el otro, bueno, voy a descansar un poco. Y se ve al final como que se abre una grieta blanca. Entonces como que ahí es donde empieza el tiempo a hacerse mierda, pues. Se ve así a varios de los héroes, se ve como imágenes detrás de ellos de otras versiones. Y como que recuerdan otras historias en las que han cambiado el tiempo. Ah, no, buenísimo el arte. Entonces se ve como que se resquebraja el tiempo, se parte en pedazos. ¿Y no te dio un feeling a Flashpoint eso? Me dio un feeling a Infinite Crisis, ¿o cómo se llama? Y sí, Flashpoint. Sí. Pero la cosa es lástima que ocupan demasiados paneles, demasiadas páginas para hacerlo, pero no, bueno. No, pero el arte de donde están inicialmente, no sé muy bien. Sí. Tal vez cuando están ahí rompiéndose todas las... todos los whistes de universo. Y ahí va a regresar el... ¿El 2099? ¿O? Parece que sí, está, había una historia donde, donde aparece esto. Pero... Sí, sí. Bueno, la cosa es que en la Tierra sintieron todas de puta, aquí pasó algo. Entonces dice, básicamente te dicen, mira, como que el tiempo dejó de existir, se hizo mierda un rato, pero ya se reconstruyó. O sea, aquí estamos todos de vuelta, todo parece estar bien. Algo hizo, algo pasó, pero no sabemos qué pudo haber pasado. Así que hay que estar alerta. No sabemos qué onda. Siguiente panel que ves está... Miles Morales, el Spider-Man, Ultimate Spider-Man, ve a Manhattan y entre las nubes está Galactus. Pero el Galactus nuestro, no el de ese universo que era una flota de como una, Galactus le decían a una raza básicamente, una conciencia colectiva, que devoraba planetas, cabal. Entonces aquí te están presentando la otra miniserie que hablábamos la semana pasada, Hunger. Que Galactus va al universo Ultimate y supuestamente se va a enfrentar contra su versión de ese universo. Y aparte de eso, ya lo último que se ve es que más allá de la órbita de Júpiter, al parecer... Espérate, creo que te saltas algo. Sí. Antes de ir al gran final. Que está otra vez Hank hablando con Tony... Y que Hank le dice, ya sé cuál fue mi error. Ya sé lo que hice mal. Ahora lo puedo hacer bien. O sea, va a hacer otra versión del Ultron. Otro Ultron mejorado. O sea, no aprende. Ahí que lo maten ya. Sí. Pero sí, ya al final, se ve que es una toma de la Tierra, se va alejando, hasta que está ahí casi llegando a Júpiter. Y se ve en una cabeza cercenada. De saber qué animal. Pero gigantesco, o sea, más grande que un... La cabeza es más grande que un humano. Pero agarrado a la cabecheta, en dirección a la Tierra, ves a Ángela. Dibujada por Joe Quesada. Y diciendo, mira, aquí ha pasado algo raro, pero yo soy un ángel, me llamo Ángela, y voy a... Me voy a vengar del quien me trajo aquí, porque... Porque no me gusta. No es... O sea, yo no soy de aquí. ¿De quién se va a venir? Ni soy de ella. ¿De Wolverine? No sé. ¿O de Hank Pym? Mira, de los cambios del diseño, el traje de Ángela, lo que resalta primero es que no anda los aritos, que son los escudos de Spawn. Eso no los puede utilizar. El arma... La bota ya son diferentes, ya son unas botas más de armadura. Es que a mí lo que me gustaba de la Ángela es que las botas no eran iguales. Que no eran iguales, ajá. El cincho sí es el mismo, siempre anda los rimos, esas cintas que son arma también. Parece que tiene siempre la máscara negra. No es una lanza, fíjate hoy. Tiene una doble lanza. Antes es la que tenía, era una lanza de una sola punta, recta sí, y bien sí, larga. Sí, pero esa como que la pierde. Creo que sí la pierde. En la miniserie la pierde del todo. Porque por eso la están llevando a juicio. Sí, pero esta que anda ahorita... Parece como un arco y que en las puntas le han puesto unas grandes hachas. Mira, pero los rimos están como... Ensangrentados. Sí, están ensangrentados. Te imagino que de haber cortado la cabeza de este tipo. Así que, bueno. Es fin. Que no sé cómo sentiste ahí el final, Julio, porque... Yo por lo menos sentí como que al principio tenía Bendis una idea súper buena que dijo, sí, yo voy a hacer esta historia, pero como que a la mitad perdió el interés y dijo, vamos a cerrar esto, ya. No sé, sentí un final que casi no fue final, pues. Fíjate que no esa satisfacción de que, derrotamos al malo. Fíjate que en mi caso el final no era lo que yo esperaba. Porque yo estaba bien clavado con el inicio de cómo iban a salvar este grupo de héroes que habían a duras penas sobrevivido a Ultron. Y realmente ellos no los volvés a ver. Nunca pelean contra ese grupo. No, no ves a ese Ultron tampoco. Y no ves a ese Ultron que está en el futuro, dominando desde el futuro a la visión que estaba en nuestra época, que era un concepto bien chivo. Pero la idea que tenía Bendis realmente... No digo nada. Sí, pero la idea que tenía Bendis era una historia de viajes en el tiempo, lleno de paradojas, y cómo al final quienes derrotan a Ultron son como otras versiones o un equipo diferente de héroes. No te voy a decir que le perdió interés, sino que tenía una idea bien fumada. Porque, digamos, todo lo que es la guerra, la batalla con Morgana... ahí Morgana cayó de... Qué coincidencia que justo cuando acaba de llegar ahí Wolverine y la Sue Storm. Pero... estuvo chido. Me gustó. Yo no sé, fíjate que en comparación a otras historias... estas de la Marvel... esto, no sé, no la sentí tan emocionante. O sea... ponerle que incluso House of M, que igual, realidad alterna, ¿no? Ves que parte del atractivo es ver las diferentes versiones de los personajes. Uh-huh. Pero igual. Eso es decir, que, por ejemplo, en Days of the Future Past, si no me acuerdo, la época de Apocalypse, te presentan la realidad alterna y te llama la atención eso de qué palo este poderito, que no tiene la mano, que esta puta no tiene el ojo, quiero ver esa pelea, o sea. Te pelan. Uh-huh. No, y eso que siempre pasa un desvergue, pero ves House of M, la batalla climática contra la familia de Magneto en ¿cómo se llama? Genosha. Age of Apocalypse, va, que se van a dar verga contra Apocalypse en su santuario y pute aquí a salvar el mundo. En Days of Future Past, que puta, al edificio Baxter donde están los sentinelas y a ver cómo nos damos verga aquí y después, y también hay que salvar al señor Kelly en el pasado. O sea, se sentía, pues, en esta, ¿cuál es realmente el clímax? Es, hey, no matas a ese. Ah, ok, sí, tienes razón. No lo voy a matar. ¿Cómo lo hacemos entonces? Ah, se un virus. Va, chivo. Fin. O sea, no se sintió esa resolución tan satisfactoria. La pelea al final contra el Thanos fue buena, pues, pero fue, así, rapidísima y solo para hacer más emocionante lo de la barrita. Ajá. Cargando. No sé, no sentí que diera ese feeling. Nah. Y además de eso, fíjate que el otro problema del tipo de la estructura de la historia es que no hay un mismo grupo de héroes con el que te identificas, que son, estos son los principales, porque no son los que... no son los que llevan toda la historia de principio a fin, porque a Wolverine y a la Sue, a mitad de la historia las perdés, ya no participan en el cierre, que en el número 10, si no salen en ese que sí, desaparecen, no saldrían. Te hubieras olvidado de eso. Ajá. Y solo son dos, fíjate, solo son dos personajes que salen en 8 de 10 episodios. Es más, empiezan, el primero es Hawkeye y Spider-Man. Ajá. Ellos aparecen a mitad de la historia de Hawkeye y Spider-Man, donde se introducen todos los personajes. Y después de eso, como que se olvidan de Hawkeye y Spider-Man, y creo que Hawkeye hasta lo mata. Se queda en el pasado. Él se queda ahí en la Antártida. Cabal, se quedan ahí. Pero después de eso se desaparecen porque han cambiado tanto la historia. Uh-huh. Entonces sí, como que no seguís, no sabes a quién seguir realmente. Estás... algo perdido. Ahí están diciendo que la cabecheta donde va la Ángela es Lord Chaos. Pero Lord Chaos no es de la DC. Ah, no sé. O de los Lords of Order y Chaos. Esos sí son de la Marvel, pero no aparece. No porque es una cabeza de piedra realmente. Y el Lord Chaos. Mira, fíjate que lo más seguro es que sea un personaje X inventado solo para esa escena. Un alienígena, porque así tipo los hombres de Saturno. No, del Thor. No se pueden meter en el lío de poner un personaje de la Image o de McFarlane porque no pueden. No, o sea, tiene que ser de la Marvel. Tendría que, pero te están diciendo que ella acaba de llegar de otro universo, no puede ser un alguien del de Marvel, porque llegó rapidito. ¿Ah? ¿Vos crees que cayó y lo primero que hizo? Rájate, le rajó la cabeza. Sí. Pues, sí. ¿Cuál es tu primera opción? No, yo creo que llegó y cayó con tu cabeza. O sea, en el, donde estaba ella cazando o buscando comida. Descabezó a alguien y en ese momentito se la trajeron. O sea, es un alien genérico. Bueno. Un alien red shirt. Yes. Mal cáqueme. Bueno, señoras y señores, llegamos al final. Nada más. Queremos agradecer a Román Dodero por la portada que nos mandó. Él nos mandó esta posible portada para el episodio de hoy. Ay, me da medio. Age of Ultron. Y también queremos agradecer a nuestro amigo Carlos Zambrano, que también nos mandó esta portada. Podemos elegir entre la de Está difícil Román porque las dos están muy buenas. Y la de Carlos, las dos están buenas. Creo que va a tener que ser el método infalible de Cari Corona porque está buena. Las dos están buenísimas. Alright, también tenemos por ahí un email, déjame ver. Por ahí, Amigo Alberto Antonio, que fue productor ejecutivo, dice: hola, Geekos, he descubierto por casualidad hace una semana y me gusta mucho su podcast, así que ahí le va la donación. Espero bárbaro, así para de entrada, va, puto, aprendan. Es a la garduña, dice. Derecho a piso, ¿sí? No, de eso no le estamos dando derecho, pero sí, a la maceta, sí. Ah, no, Dice por acá, espero ser más generoso en el futuro. Dice por allá. Hey, pero también espero poder oír los anteriores podcasts. Ya escuché los que están disponibles en la web. Algún día lo paso, mi hermano. Fíjate que ahora que ya no sé, los cambios que le hice, ya me está funcionando bastante bien el router. Y que ay, me vas a decir que cambio le hiciste. Ya. Dice acá, espero oír los anteriores, ya escuché los available. Se despide su amigo Alberto Deras y me saludan a la masita de Behavior. Y por favor, denle un... ¡Qué mochi! De mi parte, dice acá. Eso. Así que un gusto, mamá. Así que bueno, muchísimas gracias también por la donación. Nuestro amigo 9 Bits, Adrián Suárez, dice acá. Mi nombre es Adrián Suárez, autor de la serie de cuentos ilustrados que lleva por nombre Viaje al Sol. Con locundo. Sí. He descubierto... Viaje de noche. Vuestro programa, por casualidad... Y he sentido la tentación de presentaros mi proyecto, que espero os guste. Viaje al Sol consta de 7 capítulos, los de ellos ya se pueden leer gratuitamente en viajealsol.com. Como autor amateur hago esto para poder conseguir difundir mi obra al mayor público posible y llamar la atención de alguna editorial que se anime a embarcarse en este proyecto. Pero será este que estoy viendo aquí, es un cuento ilustrado que narra las aventuras de Ku y Sikra. ¿Será este mismo porcentajito? No sé. Viajealsol.com. Sí. Ah, pues sí. Ahí está, bien. Viajealsol.com. Ahí van a poder leer los primeros 2 capítulos. Yeah. ¿Y pongámoslo en el blog? Yes, sir. Pero de veras. Actualmente dice que ha recibido más de 1200 lecturas. Me encantaría sumar vuestras y las de vuestros oyentes. Lo dicho, espero os guste mi trabajo y decidís apoyarme con una reseña. Descarga gratuita, dice. Contáis con mi total colaboración. Un saludo, dice acá. Así que bueno. Chivísimo. Lo leemos. Gracias por Gracias enviarlo. Ahí a nuestro amigo Adrián. Vamos a mandar a nuestro representante, Julio. Sí. Y... Léelo, maldito. Creo que estamos. Ah, no. Tenemos uno más. Nuestro amigo Manuel Ramírez. Hola, estimado equipo de Comiquicos. Reciban nuestro saludo desde la calurosa ciudad de Culiacán. Equipo ganador. Ubicado al noreste de México. Desde hace unos años sigo su podcast. Fue una muy agradable sorpresa encontrarlos y poder escuchar un programa enfocado a la cultura geek en español. Ciertamente ayudaron a que me pusiera al corriente de muchas cosas que por tiempo se hizo corriente. Falta de ganas dejé de seguir. También fue una influencia para que empezara a grabar junto con 2 amigos nuestro propio podcast que se llama el Cocoy Cast. Bárbaro. Cocoy Cast. Cocoy es compendio de conocimiento inútil, dice que. ¿Está bien? Está bien, está bien. Aunque hay similitudes entre su programa y el nuestro, creo que abordamos los temas de maneras distintas. Un tal Brutoman. Aparte, nosotros... Tucoman. Tacoman. El Tacoman, sí. El gordito, el grupo ahí. Tacoman. Dice acá, aunque hay similitudes, bla, bla, bla. Aparte, nosotros hablamos más de cine y música y dejamos un poco de lado los cómics. Hablamos de música y cantamos. Los invito a que cantemos. O sea que a ellos les van a dar un van a ser después premiados por cómics. Sí. Ah, seguro. Sí, sí. Dice por acá, los invito a que lo escuchen y vamos a hacer algún intercambio de contactos. Ya tenemos 2 años en el podcast y estamos viendo cómo podemos llegar a más gente. Espero que el programa sea de su agrado. Buen día, dice Manuel Ramírez del Cocoy Cast. Hey, Julio lo dirá. Cast.com. Ponga el enlace. Yes. Make it so. Pero, y con eso llegamos al final de este episodio, ¿verdad? Oh. Sí. Tan bonito que lo estábamos pasando, pero recordamos, Mara. No queremos irnos, pero hay que partir. Hay que partir. Psst. Si usted quiere ser productor ejecutivo, así como lo fue nuestro amigo Alberto Deras, Miguel Díaz Hidalgo, Luis Ignacio Ballesteros y Osdrúbal Jasso, un equipazo de productores ejecutivos, y por eso es que la calidad cada vez va mejorando. ¿Y los usuarios de Frapper? Eso no está. Es equipo ganador con sinergia. ¿Y qué otro? Sinergia. Sí. Visiten comicgeekos.com. Ay, qué buen es que tantos programas que producen. Sobre la cantidad que usted quiere ahí. Ya volvió a sus rieles. Productor ejecutivo del próximo episodio. All right. Nosotros, Mara, nos despedimos con Ultraviolet. De los B-52s. Ultraviolet. Nos despedimos como siempre. Diciendo ¡salud! ¡Salud! What you're doing, 'cause you're doing it right. Keep doing la semana. Llenando su cabeza de basura. Y hoy tenemos dos trivias de la semana. Julius tiene uno y yo tengo otro. Así que dale, bien, Julius. Bien. Vamos a ver. Adrián Pasdar es el actor que ustedes pueden recordar como Nathan Petrelli en la serie de Heroes. Ajá. No era el enfermero, este era el político. Es una serie que parecía ser bueno. El hermano que quería, que era senador o congresista. Uh-huh. Pues él es también actor de voz y es actualmente está dando la voz de Tony Stark en la serie de Avengers Assemble. El nuevo programa de la nueva versión de Disney. Wow. Además de que ha dado la voz para Iron Man en la serie de Ultimate Spider-Man y en el Marvel anime Iron Man. Y también dio la voz de Hawkeye en Super Hero Squad y de Capitán América en Black Panther. Se que no ha tenido mucho trabajo de actuación porque sí. Se nota que tiene tiempo para eso. Otro trivia. Hablamos ya que no mucho nos gustó la actuación de Papá Kent. Jonathan Kent. Ajá. En la película de Superman. Los otros posibles Papá Kents uh-huh. que habían casteado o que habían no casteado, castrado. Pero habían hecho ahí el habían llegado para el casting. Dennis Quaid. Dennis. Está bien. Dennis Quaid. Yo siento que sí. Sí. Bruce Greenwald. ¿Quién es? Que es este chavo, mira, que cuando lo ves. O sea, ya te acordás de él. Captain Pike, cabrón. Sí, lo hubiera. Sí. Hubiera podido ser. Sí. Y Michael Biehn, que es este chavo, Michael Biehn. Ese no sé. Uy, ese sí. Este sí es de películas así bien. Pero, también la pudo haber hecho. El problema no fue el actor, fue el actor bien, pero le pusieron a decirle que matara niños. Y adivina, el que sí creo yo que hubiera hecho aún peor la película. El Rob último. Liffin. No. Adam Sandler. Kurt Russell. De Papa Kent. Todavía actúas. Ahí lo hubiera visto como un parche en el ojo, como Snake Plissken. Tal vez surfeando. No. Bueno, es que si te pones a pensar que el Papa Kent de Smallville era Bo Duke. Sí. Sí, realmente eso. No hacía la película Kevin Costner, tampoco la deshacía. Cabrón. Sí. Pero bueno, ahí está. Esos eran los otros posibles. Ok, pues Mara, hoy sí, pues. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!